Con mis amigos de clientela, de plata te vas a llenar. Si te comes el verso, infringís la ley y no tenés códigos. Pedí documento y no vendas bebidas con alcohol a menores. Si tenés un comercio con códigos, inscribilo en facebook.com/comercios-con-códigos. Podés recibir el reconocimiento de tus amigos y clientes y participar por un premio para vos y tu local. Quilmes, vivamos responsablemente. Deber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 22 de julio al 31 de agosto. Consulte bases y condiciones en facebook.com/comercios-con-códigos. Todo es más rico con ricota. La ricota La Serenísima es más cremosa y tiene una textura única. Por eso es ideal para acompañar todas tus comidas. La calidad de nuestra materia prima marca la diferencia. ¿Querés que te paguen por hacer lo que te gusta? Dolca presenta Profesiones Redolca. Todos los jueves en Perros de la Calle, una sección donde la gente nos cuenta cuál sería su profesión ideal. También podés ingresar la fecha y hora de los frascos de la promo en profesionesredolca.com.ar. Contanos tu profesión ideal y listo. Ya estás participando por 100 mil pesos y premios instantáneos todos los días. Que te paguen por hacer lo que te gusta es Redolca. Redolca. Más info en www.profesionesredolca.com.ar. En RSA estrenamos nuestro nuevo edificio corporativo en Avenida Córdoba 820, Ciudad de Buenos Aires. Allí centralizamos las operaciones de RSA El Comercio Seguros y RSA Aseguradora de Créditos y Garantías. RSA, soluciones en seguros de clase mundial. En la Semana de la Lactancia Materna, Farmacity te sorprende con una super oferta. Del 5 al 11 de agosto, conseguí hasta un 30% de descuento en productos seleccionados de las mejores marcas en todo lo que necesitas para vos y tu bebé. Para vos, lo más importante es cuidar a tu bebé. Y para nosotros, cuidarlos a ambos. Farmacity, la salud también se contagia. Volvió la acción. Volvió Dwayne Johnson, el infiltrado. Solo en cines. Cuando entendiste que pasarte con el perfume lo convierte en repelente, estás para un 207 Compact. Peugeot 207 Compact. Arranca de cero. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hoy podés elegir a los que trabajan, a los que transforman, a los que te cuidan. Hoy podemos, todos juntos, elegir seguir todos juntos. Hoy, con Martín Insaurralde, podemos seguir transformando la provincia juntos. Con Cristina y con Scioli, tenemos el hoy. Hagamos lo nuestro. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503. A, lista 2, celeste y blanca K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Eduardo Amadeo y las convicciones. El que alguna vez estuvo con el gobierno puede volver a estar. El que lleva en sus listas parte del modelo puede ser su continuidad. Eduardo Madeo, Emilio Kuresinka, precandidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires. Alianza Compromiso Federal es posible. Lista 502E. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Que pudo derrotar a los K en 2009 es el único que puede derrotar a la inseguridad. Francisco de Narváez. Gonzalo Tanzo, Octavio Arguello, Francisco Antonio Franco Laporta, Adrián Baldini, Horacio Sanaverri, José Pepe Scioli, Héctor Gay, Agustín Caruz. Legisladores provinciales, Unidos por la Libertad y el Trabajo. Lista 501. Distrito Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Habla en cadena nacional a todo el gobierno Francisco Basile. Estudiante de Ramos Mejía. Gobierno, la verdad quería decirle que no me banco, que dice Argentina cada vez invierte más en educación, cuando en Argentina la educación está cada vez peor. Si quieren que aprenda, primero tenemos que aprender a entendernos, che. Tenemos que aprender que separados no hay futuro. Hay dos países, venimos a unirlos. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales, Frente Progresista Cívico y Social. Frente 509, lista A, Unidad Progresista. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario.